ざして肌の色でこも関係ないじゃん誰にでも楽しめる気の抜けた日常をかき回すような泡立つ炭酸飲み干して今湧き起こる感情を突き放したら夕焼け空が熱を帯びてゆくさあみんなで踊り出そう太陽を示す僕らのコンパス辿ってゆけば自由になれるから共に打ち上げよう花火気持ち一つにして太陽は沈み繰り返す明日晴れなんて保証はないけどどんな昨日を悔やんだって後の祭り音に畳を任せてみれば気持ちまで軽くしてくれるよ今にでも飛べそうじゃんそこに山があるからそう言ってた途端か結局答えは単純で誰もが挑み続ける旅人なんだほら雨さえもエネルギーに変えて笑顔探せ踊り明かそう太陽を示す僕らのコンパス辿ってゆけば自由になれるから共に打ち上げよう花火気持ち一つにして太陽は沈み繰り返す明日晴れなんて保証はないけど Hola, hola chicos y chicas de Radio Anime Extremo. Sean bienvenidos hoy en Sinfonía Anime. Como ya les posté en esa imagen, les hablaré acerca de las mascotas anime. Pues sí, si no nos estás escuchando tu radio, le puedes dar play, por favor. Mando saluditos a las personas que me están sintonizando en esta noche. Comencemos desde el final. A ver, saludos para Shumi. Ay, por Dios. Sanye XYBot, Laint, Kayo 101, Kazuto, Juan 20, Isaac Hikari, Hina, Docker NS, Camus, Baby, Ángel Kawai 16, Ale, Adriana 1. Saludos para Tauti Sebastián M. Para mi querido amigo Ronshiro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querido amigo Meliodas, que siempre me está sintonizando todos los sábados. También para Mel, King, Juanchi, Getsugauta, locutor. También saludos para él y su ardilla, kawaii. Alison Sarai. Pues sí, te digo que el lobito en este momento se encuentra haciendo mi tarea. Pero dentro de una media horita sí será todo tuyo. También saludos para Ichimaru, a Lucard, para la hermosa Ifelin y para AnimeBot. Y pues sí, les comento acá que en mi país, pues sí, sigue la temporada de invierno. Vaya, ahorita mismo estoy con unas dos o tres cobijas. Sí, pues de hecho ya muy pronto, si es que si continúa así todo esto, tendré que encender una fogata aquí en el cuarto. O si no, tal vez le traiga a mi loli. Ok, se encuentran sus pedidos. A ver, ya voy a abrir la página de pedidos. Sí, me los pueden enviar. Ya les posteo dentro de unos minutitos más. Y les dejo con la siguiente canción. Ya regreso dentro de unos minutos más. Ah, por cierto, en la segunda hora de esta noche tendremos esa nueva trivia que el anterior sábado la estrené, que es adivina la silueta de tu personaje. Igual que unas preguntas anime retro, que usualmente las hago. Y sí, están todos invitados a participar. Y como premio en esta noche, para todos los usuarios, se llevarán un VIP en esta noche. Así que les dejo con la siguiente canción, Inno Yo Closer. Ya regreso. bien y podemos ver su alegría sin fin. Dejan a los adultos y dibujan sus sueños sobre un puente de arcoíris. Es un paraíso del corazón y puede ser mejor. Llegará el día donde un mundo nuevo de aventuras llegará a ti. Si tú estás, vive un espíritu. Lo lograrás muy fácil, te resultará. Y si vas donde el azul es cielo, alumbra y se escucha la voz del viento. Yo sé que tú lo lograrás. Y la paz llegará hasta ti. ¿Dónde estás tú? Y tu bandera la podrás dañar. Y jamás te sentirás así, tan feliz de reír. Hoy es tiempo de vivir, la luz la senda, el camino a seguir. Y los niños sonríen y podemos ver su alegría sin fin. Dejan a los adultos y dibujan sus sueños sobre un puente de arcoíris. Es un paraíso del corazón y puede ser mejor. Llegará el día donde un mundo nuevo de aventuras llegará. Bien, vaya, qué hermosa canción la de Sois, en su versión full, en la versión extendida. Bien, para los que no me pueden enviar sus pedidos musicales a la página de los pedidos musicales, vaya la redundancia, me lo pueden enviar mediante un inbox que con gusto igual los estaré poniendo en cola para que suenen. A ver, aquí mencioné una pregunta... ¿Cuál es su mascota favorita? Y la mascota más kawaii ganará. A ver, vamos a ver qué nos dice. Tauti, sí, me dice que ama a los nekos. Pues sí, los nekos son kawaiis. Especialmente esos nequitos. Esos nequitos que bailan, así como ha posteado King. Esos nequitos, esos tres nequitos que se mueven. Pues sí, son kawaiis. Acá, Ángel Kawaii 16 me dice un gato y un panda. Pues sí. De hecho, los pandas no fueran sensuales, sino porque por sus ojos, bueno, por esas manchas en los ojos de color negro. Imagínese si a un panda le quita esa mancha, vaya, ¿cómo quedará? Sí, le quitan la sensualidad. A ver, Kazuto me dice que los caracoles. Sí, los caracoles también son kawaiis. Ajá. los nekos son... Asasasa. Ok. A ver, ¿qué más me dicen acá mis queridos amigos y amigas de Radio Anime Extremo? Ah, dice, yo tengo 7 perros y una gata. Pues sí. De hecho, los perros también son las mascotas favoritas de varias personas aquí en el chat. Y una gata. Pues sí, no se me puedes decir los nombres de tus 7 perritos y el nombre de tu gatita. Ah, pues sí. Y pues me siguen llegando sus pedidos. Que con gusto le estaré complaciendo. Acá Ronchiro me dice, yo tengo salud. A mí me duele el estómago, ni eso tengo. Por Dios. No, mi querido amigo Ranchiro. Pues sí, tener una mascotita. De hecho, como dicen que el perro es el mejor amigo del hombre, y eso es cierto. Por Dios, pongámosle LOL. Ajá. Bueno, para todos los que son de Ecuador, de hecho hoy fue el Anime Comic Triple W 2017 en Ambato. Esto fue desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Fue completamente gratuito. Y pues sí. Y allí, ya que se celebra en Ambato la fiesta de las flores y las frutas, hubo bastante exposición de figuras. En este caso unas figuras, pues estuvieron unas figuras de Dragon Ball Z, también de varios animes que se conocen. Sí, también hubo karaoke libre. Pues sí, ¿a quién no le encanta cantar? Pues a mí ni en la ducha me salen las canciones, por Dios. Ok, no. Ah, exhibición y coreografías. Pues sí, muchos van allá vestidos de cosplay de su personaje favorito, así que eso es fantástico. Concurso de videojuegos. Dentro de los videojuegos, puedes tú jugar ese juego llamado Budokai Tenkaichi 3 y otros juegos más. La pasarela cosplay, como ya lo había mencionado, el concurso de dibujo, de hecho son bastante las personas que dibujan bien. Realmente me sorprende. Aquí en la página de Radio Anime Extremo he conocido a varias personas que me han impactado sus dibujos. De hecho tienen talento. Así como Ronchiro. Sí, Ronchiro es uno de ellos. Realmente ama las artes plásticas. Y pues sí, tienen que visitarle su página. Pues sí, sus mangas cortos son fantásticos de leerlos y entretenidos. A ver, ¿qué más tenemos acá? Esto. Pues sí, las trivias de Adivina el personaje. Acá también son bien copiones. Pues de hecho me copiaron Adivina el personaje o Adivina la silueta del personaje anime. Que ya en tan solo vaya, como pasa el tiempo, 22 y 28 en mi país. Sí. Dentro de media horita estaremos con eso del Adivina la silueta del personaje anime. Para que se ganen un Viven esta noche. Y pues sí, muchas proyecciones de anime. De hecho, me parece que no van a pasar esa proyección de la película de Sao, la que es Ordinal Scale. Pues sí, a mí me encanta Sao y la estoy esperando. También los stand de ventas, en donde puedes llevarte tu famoso, bueno, tu famosa figura anime o tu peluchito anime. Y hay un montón. De hecho, hay peluches de Pikachu. También otro de Toradora. Y en fin. A ver, acá también hace varios días, me parece que era un día miércoles o jueves que estuve por aquí. Pues sí, a mi querido amigo que no me acuerdo cómo se llamaba, que estaba con la foto de un zorito. Sí, decían todos que es el día del zorro. Mi querida amiga Alison Sarri no le encantan los zorros, sino le encantan los lobitos. A ver, acá vamos a ver. Ah, dice, sí, te dejo. El padre de los peritos se llama Andy, la madre se llama Yasmine, y los cinco cachorritos se llaman, no sé, las hembras, Miel, Gordísima, Chiquitina, los machitos, Alan, Andy Jr., porque es igual al padre. Pues sí, de hecho aquí también sucede eso. Si tu padre se llama, por ejemplo, Alfredo, el hijo también tiene que llamarse Alfredo, pero en este caso le ponen Junior, para que haya una cierta diferencia. A ver, ¿qué más me comentan? Ah, también tienen una... es una cabra, sí. Un gusanito también. Un gusanito. Ah, ¿qué más las mascotas favoritas acá? Kazuto voy a dormir, que tenga buenas noches. Las avestruces, sí, las avestruces. Con su cuello largo. Pues sí, las avestruces también ponen huevos. ¿Y quién no ha comido un huevo de una avestruz? Es unas 20 veces más grandes que la de un pato. Pues sí, son más grandes estos huevitos. A ver, me gustaría ser un zorro con un panda. ¿Qué sale de la mezcla de un zorro y un panda? No sé. La verdad, ustedes tienen que comentármela porque yo no me la sé. Dice, los zorros son buenos. Me encantan más los lobitos. ¿Alguien mencionó un panda? Pues sí, los pandas. Así como el panda, este de Raimi Medio, el tío Genma. Pues sí. Ah, dice King. Si gano, puedo regalar el VIP. Ok, y este tema de regalar los VIP, no sé si estaría bien. Pero en este caso sí, para hacer competencia, ya que aquí hay muchos usuarios con VIP. De hecho, estaría bien regalar tu VIP en esta noche. Ambato, está lejos de Cuenca. Pues sí, de hecho está bien lejos, súper lejos. Bueno, yo estoy cerca de Ambato, yo soy de la provincia de Chimborazo. Así que tan solo me queda 1 hora. Ok. A ver, ¿qué más les decía acá? ¿Cómo hace un zorro? Ay, ¿cómo hace un zorro? Excelente pregunta. ¿Cómo hará un zorro? De hecho, el aullido de los lobitos sí me lo sé, pero de un zorro no, ni idea. Vaya. A ver. Y bueno, en esa noche, pues sí, también existen otras mascotas de anime. Por ejemplo, no sé, ¿qué tal si ustedes prefieren un pulpo? Ya que los pulpos son adivinos, o son unos oráculos con sus sensuales tentáculos. Sí. Pues de hecho, los pulpos, me acuerdo que en Alemania tenían un pulpo, ese que adivinaba todos los pronósticos de los partidos. Sí. Y de hecho, porque justo tuvo que fallar y finalmente, vaya, lo cocinaron al pobre pulpo. Pues sí, le tuvieron que, sea por no acertar, tuvieron que meterle al plato, meterle a la olla. Por Dios, pobre pulpo. Ah, sí. Ah, acá también son muy comunes, también los cuyes. Sí, los cuyes son otras mascotas. De hecho, acá nosotros los comemos. En otros países de Europa los tienen como mascotas. Sí. Los bañan, le ponen un trajecito para que se vea bien kawaii. Y en fin. Vaya. ¿Qué más les iba comentando en esta noche? Ah, pues sí. Me estoy descargando sus pedidos. A ver, mientras me descargo sus pedidos, que vaya que son bastantes en esta noche. Ok. A ver, vamos con un pedido que ya está. Les dejo con este pedido. Y ya regreso. Tuve el aliento suficiente para seguir tras de ti. Los instantes de recuerdo. Cada noche puedo verte en mis sueños tal como eras tiempo atrás. Intentando escapar a un campo de espesa hierba sin final. Y recuerdo que trataba de correr para poderte alcanzar. Pero nunca tuve el aliento suficiente para seguir tras de ti. Los años pasaron sin piedad. Y no he vuelto a ese lugar donde te conocí. A su corazón siempre me pide regresar. Sueños no son de verdad, no creer en la realidad, pero cómo negar lo que siento en mi corazón. Aún estoy buscándote en la luz de aquel instante de recuerdo. La tristeza invade mi alma con su oscuridad, porque yo tengo que vivir sin ti en este mundo. Cada día yo te observo en mi mente y no te logro olvidar. Anhelarte es un castigo y me lamento porque solo te puedo soñar. Y ahora me envuelve el dolor como una sombra de interminable pesar que abrazó mi corazón y no lo puede dejar. que ya en este mundo no te encontraré, aún a pesar de que un vacío exista en mí, por nada te rendiré. Los sueños no son de verdad, mas ellos me podrían consolar para poder seguir sumando por ti esta vida de dolor. Si al soñar puedo mirar, el tiempo y por tu recuerdo sufriré, pero aprenderé a vivir sin ti en este mundo, sin ti en este mundo. Y bien, este pedido musical me lo pidió Juanchi desde Argentina. Y mensaje el link de su pedido musical. Espero que la disfrute y ya regreso más con más canciones o más pedidos.

En tus ojos hay ese gran poder, resplandece con su gran luz. La frontera puede alcanzar, más allá tú irás. Y mi corazón de tu volará hacia el horizonte verás. Los conocimientos están en cualquier lugar, se expanden por el mundo. Yay, ya estamos de regreso. Bueno, ya estoy de regreso. Ah, sí, acá se encuentra el lobito, Alison Sarai. El lobito te manda saludos. Ah, por cierto, se acabó de... acabó de llegar el gatito. Nuevamente mandemos saludos. En este caso, para las chicas les mando unos besos. Vamos a ver qué sale. Animebot, saludos. Alucard, saludos. Chimaru, saludos. Lindou, saludos. Alison Sarai, un beso así. ¡Mua! Un beso grande. Para Getsugauta, saludos. Juanchi, saludos. King, igualmente saludos. Mel, ¡mua! Gracias. Melioda, saludos. Ronchiro, igualmente saludos. Sebastián M, saludos. Aunque Sebastián M dice que me ama. Tauti, ¡mua! Un beso, igual. Adriana 1, Ale y Ange Kawaii 16, ¡mua! Un beso a la distancia. Sí, para que me calienten. Ya que hace un frío. Vaya. Saludos para Camus. El gatito que se acabó de integrar. Gabo Mot. Hina. Saludos. Haku. Hakushi. Hakushi. Hikari. Hyuna. Impure. Saludos. Isaac. Juan 20, Kazuto, Kayo 101, Lent, Merlin, Mongle, sí. Dicho acá, Mongle, no sé si te puedes poner una foto de perfil. La verdad no es tan difícil, solo tienes que irte a la parte superior derecha. Allí te encuentras con tu foto, le das clic ahí y pones editar perfil. Una vez entrado ahí, eliges la imagen anime que más te guste y le pones enviar. Así de fácil. En 3 pasos o 4. Igual te mando besos. San, XYBot y SimSimi. Ah, de hecho SimSimi me dijo que le complazca con un pedido, me parece. Ya que me envió un mensaje inbox. Ah, sí. Ok, ya mismo le complazco con su pedido. Aquí, como les iba hablando de las mascotas de anime, dentro de las más populares tenemos a Kirara, que es una mascota del anime Inuyasha, ya que Kirara es uno de los personajes con mucha importancia. Es la protectora de Sanjo y sus amigos. Ella es una gatita kawaii. Ella tiene 500 años, vaya, sí que tiene su edad. Irei principalmente tiene dos aspectos. Uno, en su aspecto normal, que es pequeña, tierna. Y otro, ya su aspecto de lucha, cuando le hacen enojar. Y que le sirve para proteger a algún integrante de su grupo. En fin, ella es una gran aliada, ya que les ayuda. O también le sirve como transporte al monje Miroku, a ese monje pervertido. También a Sanjo. Y una vez me parece que le ayudó a Shippo, a Zorito. Ya que Kaome viaja en su espalda de Inuyasha. Por lo que en este caso le quita una carga a la pobre Kirara. Por Dios. Ah, otro de los... de las mascotas anime, que de hecho está allí en la foto que les acabé de postear hace ya más de 50 minutos, se encuentra Pikachu. Pikachu es un Pokémon de tipo eléctrico, como todos lo sabemos. Realmente yo en mi infancia me encantaba este personaje. Yo quería tener uno. Realmente no pude comprarlo porque obviamente era un personaje fantástico. Pero sí pude comprar sus tazos, también sus figuras, pues sí, tenía una colección. que hasta ahora lo tengo. Pues sí. Y él, principalmente, es muy conocido dentro de la historia de Pokémon por ser el acompañante del protagonista del anime llamado Ash Ketchum. Y pues sí, y además por ser la mascota representante de la franquicia de Pokémon. Y ya que Ash Ketchum suena como a salsa de tomate Ketchum. Bueno, acá en mi país decimos Ketchum a la salsa de tomate. No sé si en su país lo dicen igual. Pero acá suena algo gracioso decir Ketchum. Pues sí, Ash le eligió como su Pokémon inicial. Y juntos emprendieron su viaje en las... Fueron a la región de Kanto en Pokémon Amarillo. En fin, es una mascota fantástica. Ah, también tenemos a Kamaru. A Kamaru también es un perito para los que no le conocen, pero de hecho aquí todos han de conocer a Kamaru. Sí. Pues a Kamaru... A ver, vamos a ver qué me dicen acá en el chat. A ver, ¿de qué me perdí? A ver... Ay, el gatito vino. Sí, bienvenido gatito. Luego, ¿qué me dicen por aquí? ¿Qué me hablan? Ah, Hantaro es el más kawaii por excelencia. Pues sí, Hantaro. De hecho, sí, tengo dentro del tobe a este personaje, el ratoncito Hantaro. Ya que él, con sus ojitos... Bueno, de hecho, yo tuve un hámster. Un hámster. Y no le puse Hantaro porque no vi el anime. Ok, no. No me maten, no me crucifiquen por ello. Pero luego empecé a verlo. Sí, le puse otro nombre. Creo que le puse algo de bola de pelos, me parece que le puse. A ese hámster. Sí, realmente a lo que le encanta. La comida preferida de ellos era la cebada y con unas zanahorias. Sí. Ay, por Dios, hablo de comida. Ya me da hambre. Ok, no. Ay, Pikachu, cómo no, el sensual Pikachu. A ver, hablando de Hantaro. Pues sí, Hantaro es el personaje del anime Hantaro, con su mismo nombre. Y ya que este personaje es amigable, con un espíritu aventurero, y él simplemente está dispuesto a ayudar a cualquiera, y en especial a Colitas, o Lacitos, como lo dicen, a la que cuida casi tanto como a su dueña Laura. Las misiones y objetivos más importantes los suele hacer Hantaro, si él siempre está dispuesto a ayudar, salvo cuando estas están relacionadas con el romance, ya que es un cero a la derecha, nuestro querido amigo Hantaro, para el romance, vaya. Ya que necesita ayuda de su mejor amiga Colitas o Lacitos. Y pues en fin, Hantaro es un personaje bastante kawaii. Acá que me acabo de mencionar mi querido amigo Renchiro. Ah, dice mi mascota we Osloy. Osloy me suena, me parece que es un Pokémon. Sí, tiene pinta de ser un Pokémon. Tiene pinta de ser un Pokémon. Ok, ya se acabó de descargar otro pedido. Les dejo con esto y ya regreso. Yeah! finalmente ya estoy de regreso. Esto que están escuchando es un pedido de manera anónima para Satsu. Así que, mi querida amiga Satsu, desde donde quiera que lo escuches, este pedido va dedicado para ti. Pues bien, chicos, ¿cómo la están pasando? Espero que súper bien, súper genial en esta noche de sábado ya, a una hora al ser 26 de febrero del año 2017. Y pues sí, acá en mi país nos encontramos de fiesta en un feriado bastante largo. Las personas prefieren ir a la playa. Otras prefieren quedarse en su casa viendo anime, así como yo. Pues sí, de hecho ya debe haber salido el nuevo capítulo de Dragon Ball Super, que lo sigo. Sí, tendré que verlo, si no, no podré dormir en paz. Bien, se viene el siguiente pedido, auspiciado por Hakushi, Alones. El tema es Alones by Aqua Times. Que sea el cover de Yuri, me manda su link musical. Bueno, link de YouTube en este caso, y está sonando de hecho. Ya regreso. Es bueno ser feliz de vez en cuando, pa. Quiero ver tu sonrisa volver, ya no ver hacia atrás. Quiero caminar de frente, pero tú cansada estás de tanto sonreír, no tienes que fingir. Es bueno ser feliz de vez en cuando para ti. Siempre trajo sufrimiento y no quiero arrancarlo desde adentro. Quiero que vuelvas, pero si lo esfuerzo puedo lastimarte más ahora. Ya no existen las palabras, pero todo lo que haces me revela la verdad. Y no sé ya nada más. Guárdalo en lo más profundo. Sí, si somos libres para amar, será bueno dejar de soñar. Volverlo a hablar, yo nunca te abandonaré, contigo estaré hasta el fin. Quiero ver tu sonrisa volver, ya no ver hacia atrás. Quiero caminar de frente, pero tú cansado estás de tanto sonreír, no tienes que fingir. Es bueno ser feliz de vez en cuando para ti. Puede cambiar, pensando siempre en inferioridad, haciendo pedazos aquello por lo que luché, por lo que me esforcé, pero aún con eso no puedes cambiar lo que lastimó mi corazón y tanto me dolió. Con el tiempo todo cambiará, la vida muchas vueltas da, mientras tanto todo esto sanará. Me esperarás y mis heridas cerrarán, mi espíritu renacerá. Solo estar, mis lágrimas llorar, esto llegó al final. Solo pido que me escuchen en los cielos, porque así, con tanta soledad, no me es posible amar. Quiero que todo acabe. el peligro viene ya. Y para llorar no es el tiempo ahora. Ya siento subir más y más la adrenalina. Los héroes de la historia seremos. Realidad tu sueño por fin será. Listo estoy para poder pelear. Victoria tendré. Juega niño, que el poder nuestro es. Hoy seremos Dragon Ball Z. Locura que feliz. Acercándose tu destino viene ya. Deberás seguir siempre tu objetivo. Siempre mantendrás en tu alma la esperanza para cumplir todos tus deseos. Combatir el mal es nuestra misión. Con valor debemos enfrentar a todo rival. En el cielo tú verás una luz y la fuerza sembrará en ti. Dragon Ball Z, sí, el poder nuestro es. Vaya, qué fantástica infancia para todos los que vieron Dragon Ball Z. En donde aquellos tiempos no existía ningún problema. Y en fin, las tardes solíamos sintonizar, para los que son de Ecuador, por Ecuavisa. ¿Sí o no? Mi querido amigo Ronchiro, sí. Éramos esos chicos, esos mijines, acá se dice mijines en Ecuador. ¿Por qué pibes? Ok. Esos mijines que solíamos prender la tele a las 6 de la tarde y ver Dragon Ball Z. Lo que se viene es el pedido de mi querido amigo Simsimi. Ah, dice que han leído, dice no cambien la canción, que está buena. Está buena, ok. Le dejo con su pedido y temporalmente se suspenden los pedidos musicales para dar inicio a esta trivia de preguntas retro. Luego, posteriormente, se activarán nuevamente los pedidos musicales. Los estaré descargando, como no, en esta noche. Así que ya regreso. Les dejo con este pedido de el amigo Simsimi. complaciendo pedidos musicales en esta noche casi madrugada en mi país. Se viene el pedido musical de Ángel Kawai 16. Another turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this task and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end is right. I hope you had the time of your life. Take the photographs and still frames in your mind, hanging on a shelf in good health and good time. Tattoos and memories and dead skin on trial. For what it's worth, it was worth all the while. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. But in the end that's right. I hope you had the time of your life. It's something unpredictable, but in the end that's right. I hope you had the time of your life. Pues bien, en fin, ya estoy de regreso. Espero que la estén pasando bien. Siendo las 23 horas con 21 minutos y no sé cuántos segundos, porque mi compu no tiene eso de los segundos. Por Dios. Ah, sí, mando saluditos ya que se acabó de revivir mi querido amigo Ronchiro con las esferas del dragón. Pues no, eso es mentira porque se le cayó el internet. Pues sí, ¿a quién no le pasa eso? Bien, a ver. Vaya, muchas personas conectadas en la sala principal. A ver, saludos para AnimeBot, Lindou, Getsuga Octa, Locutor, Izuku, Juanchi, King, Meliodas, mi querido amigo Ronchiro, Sebastián M igual, Tauti, beso para ella, ¡mua! Tauti, Ale y Ángel Kawai 16, ¡mua! Beso para ti. Angeco, sí, ah no, Angelo, perdón, Camus, Gabo, Mot, Gina, Hikari, que están en este momento jugando, Isaac, Juan 20, Lan, Nani, sí, Nani, bueno, de hecho Nani es que, ok, no. Mándame saludos. Sí, aquí te mandé saluditos. Para Angelo, nuevamente saludos. Para la hermosa Baby, beso para las chicas. Y abrazos para los chicos. Camus también, que es nuevo aquí. Gabo Mot, Gina, Hikari, Isaac, Juan 20, Laint, Nani, Rika y Zadkiel. Vaya, por fin terminé. Ok, no. Ah, pues sí, me parece que el pedido de Hikari. Ay, sí. Hikari, me disculpas, pero bueno, tu pedido se está descargando. Pero en este momento vamos a hacer el concurso. Sí. Luego del concurso sí te pondré tu pedido musical. Ya. Para los que son nuevos, el concurso, ¿de qué trata? Sí, simplemente es de contestar unas preguntas sencillas, que son en este caso 6 preguntas súper sencillas de anime retro, y cuyo premio al primer chico o chica que logre acumular más puntos, porque sí, la primera persona que conteste bien la pregunta se llevará 10 puntos en esta noche, y se sortea un VIP para la primera persona o primer chico o chica. Y el premio consuelo será un cartel anime romántico. Sí, si es que tú eres chica, se lo puedes regalar a tu novio o a tu amigo. Y en este caso, si tú eres chico, se lo podrás regalar a tu amiga o a tu novia. Así de simple. Ah, dice ya perdí. ¿Por qué ya perdió? Sí, todos pueden participar. Así como me dijo un amigo aquí, me dijo si puede regalar su VIP. Ok. La cuestión es que todos los chicos y chicas participen de esta gran trivia en esta noche. Ay, Diosito, Ronchiro, no te duermas. ¿O quién es un fantasma? Ok. Vaya que me congelo. Sí, está haciendo un frío de esos tremendos. A ver, entonces Hikari, luego de esta trivia, sí, paso tu pedido musical, que es el único que tengo pendiente. Ah, bien. Entonces, vamos ahí con las preguntas en esta noche. Ya dije. Ay, Suku dice, ¿quién locuta en esta noche? Pues yo. Vico 7. DJ Vico 7. Estoy muy nervioso y cuando me pongo así pierdo. Por Dios, no se pongan nerviosos. Son preguntas sencillas, sí. Ajá. Súper sencillas. A ver. Listo, como mencioné, el primer chico o chica se estará ganando el VIP en esta noche. Un VIP. Y el premio consuelo, la segunda persona, sea chico o sea chica, el cartel anime romántico. Así que, listo, chicos. Sean bienvenidos a este concurso de pregunta retro. Así que, listo. Vamos ahí. Esta es la primera pregunta. A ver, ¿quién me la responde bien? Aquí estaré anotando. Dice, ¿cuál es el nombre de la mascota de Yancha en Dragon Ball Z? Ya que hablamos de las mascotas en esta noche. A ver, vamos a ver. Sí, de hecho, no les mencioné que el primer chico tiene 10, el segundo chico tiene 5 y el tercero lastimosamente ya no tiene puntos. Así que bien. Igualmente las chicas pueden participar. A ver, acá mi querido amigo Ronchiro también me acaba de responder. Ronchiro. Ok. Aquí dice... dice, o no sé cómo se escribe en japonés. No, de hecho es... Ay, Diosito. Es el nombre común y corriente. No es japonés. A ver, listo. Ya le anoté a los dos chicos. Necesito a las chicas que también participen, porque ellas también están invitadas a este gran concurso de pregunta retro. Ah, rayos, ni idea. A ver, Izuku. Chao, dice. Ok, chao. Nos vemos, que te vaya bien. Ah, dice, ¿para qué sirve el VIP? Ok, no. Angelo, ¿para qué sirve el VIP? Bueno, de hecho, un VIP es algo así como... Bueno, de hecho el VIP, a ver, tiene cierto... En los emoticones, allí si tú das clic en las caritas, te pueden salir más emoticones. Sí. Ah, dice, es un chango. Ok, Gabomo también dice que es Puar y Kimpua. Ah, me da nervios, dice. Ok. Ah, me parece que Chao me dijo que no se refería a Dios, sino a Chaos, la mascota de Yencha. No, pues Chaos no fue ninguna mascota, no, no fue ninguna mascota. Ok, bueno, ninguna chica más. A ver, a las chicas también me encantaría. Ah, es la mascota de Yencha, es un gato. Chao. No, no, no, no. No, por Dios, no, no, no, no. Ok. A ver. Bien, me encantaría que las chicas, sí. Ninguna chica. A ver, la 2. Listo. A ver, la 2. ¿Cómo se llama la hermana de Kuno en el anime de Raimi Medio? ¿Tiene un nombre aquella hermana? ¿Cómo se llamará? De hecho, es la hermana le acosa mucho a Ranma Saotome. Ah, aquí dice Goku es kawaii, mi querido amigo Ranchiro. Ok, me encantaría que las chicas también participen. Ay, Juanchi. Juanchi me respondió. Vamos a ver quién más me responde. ¿Quién más? ¿Quién más? Las chicas. Quiero que me responda una chica. A ver, vamos a ver. Isaac. A ver, Isaac. Isaac es chico o chica. Vamos a ver, Isaac, el chico. Ángel Kawaii dice, ya perdí. Lan Kodashi. Ok, ¿dónde está Lan? Ok. Bueno, les comento que las chicas igualmente pueden participar. Sí. A ver, en este caso Lane tendría 10 por ser la primera chica en responder esa difícil pregunta. Sí, chicas, no. No se desesperan. A ver, aquí Tauti también responde. Sí, Tauti. Tauti dice que igualmente se llama Kodachi, es verdad. Kodachi Kuno, es verdad. Pues bien, entonces, haciendo resumen, el primer chico que me respondió fue Isaac. Ah, no, Juanchi, luego fue Isaac. La primera chica fue Laint. Y la segunda chica, vamos a ver. Y sí, fue Tauti. Y listo, en fin. No tengo más respuestas acá. Sí, así que participen las chicas también. A ver, ok. Hablando de mascotas. Pues sí, de hecho las mascotas. A ver. Ajá, ¿cuáles son los nombres de los integrantes del equipo Rocket? Ese famoso equipo Rocket. Que siempre les metían apuros a Ash y a su equipo, especialmente a Pikachu, ya que lo querían como mascota. Querían robarse a Pikachu, no sé. No es por ser kawaii, pero sí, le querían robar al pobre de Pikachu. Jay dice. Jay. No sé, a ver cómo se llamarán los tres nombres. Este es súper fácil, súper fácil, súper sencillo. Joven Juanchi, entiendo, dice, ok. No recuerdo. Ok. Gabomon. Ok. Gabomon. Ahí listo. Gabomon. Entra dentro del ranking. Juanchi. A ver. La chica Lent. También. Jesse, James y Miao. ¿Verdad? Ahí dice. ¿Quién más? Isa, Vico, Seven, James, Jesse, Miao. Yo dije antes, dice Angelo. James, Jesse, Miao. Lane, mira ese copy-paste. Por Dios, ese copy-paste. Ese copy-paste sí sirve algunas veces. Perdón, me llamaron Juanchi, dice. Sí, James y Miao. Y mi Miao juez. Lo escribí mal, pero tú sabes que es Miao o Miao. Pues sí, Miao. Miao se llama. Ok, ya les anoté. A ver, vamos a comprobar. Sí, de hecho ya les anoté. Lent. A ver, a los chicos ya les anoté. Me falta el otro chico. A ver, uno es Gabomón, luego Juanchi. ¿Ya? De las chicas, Laint. Y otra chica. A ver, Angelo dijo que fue primero. Pues no es cierto, no dijo primero. Luego hay una chica más. No, ninguna chica más. Ok. Rápidamente dice, ya me duelen mis ojos, me voy a dormir. Ok, mi querido amigo Ronchiro. Nos vemos, que la pases bien. La pases súper bien. Y un feliz feriado para ti. A ver, vamos acá. Ya solo me quedan, de hecho, solamente 3 preguntas más. Sí, así que aprovechen, chicos. Nos vemos y saludos. Sí, saludos. Nos vemos, mi querido amigo Ronchiro. Que tengas un excelente fin de semana. Que la pases un excelente carnaval. Ok. Dice, no estás leyendo mis mensajes, güey. A ver, Izuku. Ay, Izuku. Bueno, como ya había dicho antes, el primer chico se lleva 10, el segundo se lleva 5 en responder. La primera persona 10, la segunda 5 y la tercera obviamente ya no juega. Sí, por eso tienen que ser más veloces, chicos. No es que no estoy leyendo sus comentarios, ok. A ver, vamos a ver con esta. Y el nombre del primer Pokémon de Ash con la que comenzó su gran aventura en la región de Kanto. Y me restan 2 preguntas más para dar por finalizado. Ah, Isaac, no veas, Isaac me responde. Ay, Diosito. Ángel Kawaii dice Jesse, James y Miao. Ok, Gabomón. Y a ver, el primer chico Isaac, luego Gabomón y listo. Ah, sí, allá voy mi almohada. Arjuanchi, ya. En este caso ya están 2 chicos. La chica Laint. Listo. Gina, voy a ser espectadora, dice. Fui el segundo. Ronchiro, sé. Ok. Listo. Lo hubiera puesto primero, pero no recordaba si era Pikachu, dice. Pues sí, fue Pikachu su primer Pokémon de H. De hecho, lo mencioné como mascota. No sé si me escucharon. Dije que fue Pikachu quien eligió a Ash como su primer compañero. Así que, en fin, vamos con otra. Con la penúltima, porque sí. ¿En qué personaje se convierte el tío Gen Masaotome en Raimi Medio? Sí, ¿en qué personaje se convertirá? ¿O en qué animal, por Dios? A ver, Isaac me dice bien. Luego Juanchi. Listo. Y vamos a contar así. 1, 2, 3, para que respondan. O si no, ya. Listo, se fue. A ver. Ok. Ay, Nani también me acaba de responder. Listo, Nani. Ok, y bueno, disculpa que llegue un poco lag. Y la última pregunta. Y con esta sí, se cierra todo, ¿no? A ver. Ay, Diosito, aquí me falló. ¿Es qué símbolo lleva la gatita de Sailor Moon en su frente? Es que, no de qué. ¿Qué símbolo lleva la gatita Sailor Moon? Y con esa pregunta sí se cierra. A ver, no fui yo primero que Juanchi mira otra vez, dice. Ok, vamos a ver. Gabomón dijo que no fue primero. Sí, Isaac fue primero. A Isaac le puse sus 10, luego Gabomón. Ah, luego Juanchi, sí, ¿verdad? Isaac, Juanchi. Isaac y Juanchi. Ok. A ver, vamos a ver por acá. Ay, ay, ay, ay, ay, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver, aquí Isaac me dice que... ¿Qué? 10, ok. Luego Gabomont. Ok. Gabomont. Lent. Ok, Lent. Juanchi, media luna. Kazuto, media luna. Dice yo, ya perdí como predecía. Media luna, una cruz invertida, dice. Pues sí, de hecho tengo una cruz invertida. Juanchi, me copiaste ahora, dice. Justo estaba respondiendo un privado. Angelo, Juanchi. Y bien, ok. A ver, el anterior me dijo que no fui yo primero, que Juanchi mira otra vez. Pues sí, en la de Panda primero fue Isaac, luego Juanchi. Ok. Bueno, chicos. Y listo, ya tengo... Bueno, voy a hacer un conteo rápido, así que ya regreso dentro de unos instantes más para proseguir con el pedido de... Hikari. Así que ya regreso. Ok, ya regresé luego de esta reñida batalla, ya que participaron varios chicos y varias chicas. Y sí, ya tenemos al segundo puesto en esta noche. Es para la chica llamada Laint. Segundo puesto, que se lleva un cartel anime. Y el primer puesto es para mi querido amigo Isaac. Sí, el primer puesto es para Isaac. Aquí escríbanle. Primer puesto. Para Isaac. Isaac, creo que se escribe así. Ok. Primer puesto para Isaac. Y segundo para la chica Laint. Ok, ya. Primer puesto y VIP para Isaac. Me falta una C de Gomen. Y la segunda para Laint. La chica llamada Laint. Laint. Ok. Sí, Isaac ganó. Ganó su VIP en esta noche. Y bien, esto no termina aquí. Ya que viene el concurso de siluetas anime. Así que se viene de inmediato. En este caso, sería que mi querido amigo Isaac ya no puede participar porque tiene su VIP en esta noche. Así que, igualmente, ¿quieren la revancha? Pues aquí se viene la revancha. En este caso es, adivina el personaje de la silueta anime. Pues sí, para hacer un poco más de tiempo, ya que se está descargando el pedido de mi querida amiga Hikari, que sí, tan solo un 10% más falta. Les comentaba, dentro de las mascotas anime existe también Doraemon. ¿Quién no conoce a Doraemon, o más llamado como el gato cósmico? Si él es un amante, un goloso de los pastelillos, ya que el nombre proviene de los pastelillos típicos japoneses, de llenos de dulce judía, llamada los Dorayakis, los favoritos de Doraemon, cuyo nombre viene de su forma redondeada, sí, ya que Dora significa honk en japonés, y finalmente Dorayaki, sufijo de emon, así que de allí proviene el nombre de Doraemon. Y como todos conocemos, Doraemon es un gato cósmico que en un principio tuvo sus orejas, pero lastimosamente un ratón loquillo le comió las orejas y en fin, se quedó sin orejas. Y es por eso que se enoja cuando le dicen que parece un mapache. Por Dios, no es un mapache, sino es un gato cósmico. Y en fin, le ayuda a su amigo Nobita. Y en fin, vaya, es un anime también que forma parte de la infancia. Ok, revancha ahora, dice. Pues sí, la revancha ahora sí. Si viene, adivina la silueta del anime. Igualmente, la primera persona en adivinar se llevará un VIP. Nuevamente un VIP. Y la segunda, un cartel anime romántico. En este caso, la ganadora es Laint. Laint. Ok, Laint. Yo también quiero revancha, dice. Quiero ganar para darle el VIP a una amiga. Ok, vale. Un ratito, que se viene el pedido de Hikari. Luego de ese pedido, sí, vendrá la ansiada revancha en esta noche. Así que ya regreso dentro de unos instantes más. Ahora que no quiero ver tu cara, sé bien que esto no va a ningún lado. Si es un adiós, mejor lo olvidas ya. Abrázame que me quiero marchar. Luego yo te permito ver mi rostro, derramando frío llanto de mis ojos. Me pregunto si eso servirá. Aunque quisiera algún día lograr que me hables en verdad de una forma especial. Jenga, go chunchy, get it, but no, not today. 그때가 오늘은 아니지 No no not today 아직은 죽기에는 더 그때 No no not today No no no not today 그래 우리는 extra But still part of this world Extra plus ordinary 그것도 별거 아니야 절대 죽지 마라 빛은 어둠을 뚫고 나가 세상 넌 원래 Baby yes I want me 날아갈 수 없어 뛰어 뛰어갈 수 없어 걸어 걸어갈 수 없어 기어 기가 서라 Y bien, finalmente regresamos. ¿Ustedes querían la revancha? Ok, se viene la revancha de Adivina la Silueta Anime. Ok, en este caso igualmente, los que adivinan la silueta anime se llevarán un VIP. Y el premio de segundo lugar será igual un cartel anime romántico. Así que bienvenidos. Sí, a ver, mientras preparo todo, ahí en donde están las imágenes, que les preparé en esta noche, listo, aquí están, ok, pues sí, Ok, a ver, vamos a cargar esta imagen y esto es Adivina la Silueta Anime. Empezando con esta silueta. Esta siluetita. Ok. A ver. Listo, la primera silueta anime se puede apreciar allí. ¿Cuál será el nombre de aquel personaje que está ahí con una espada? Detrás de una luna. A ver, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? este apuesto o será acaso una chica. No sé, ¿qué me dicen ustedes? Ahora sí. Sí. A ver, en este caso. A ver. Listo, aquí la primera persona en responderme bien fue Juanchi. Y la segunda persona fue Lent Inuyasha. Ok. A ellos dos les doy 10 puntos a la primera y 5 a la segunda. Ok. Gabomon, Kasuto, Yukari y Hakushi. Y Nani también dice Inuyasha. No, pues Batman. Pues sí, le faltó el antifaz. Ese antifaz. Ok. Era argentino, dice. Era argentino y pibe. Ok. Bueno, en este caso. A ver, vamos a otro personaje. A ver, este sí es sencillo. Este sí es sencillo. A ver, vamos a ver. ¿Qué me dice? Solamente dos personitas. Así de rápido. Sea chico o sea chica. A ver, aquí Lane te acabo de ganar. Luego fue Juanchi, vaya, los dos más rápidos de esta noche. Y bueno, los dos más rápidos de esta noche, ok. A ver, vamos con otro. Ok, listo, el siguiente personaje. A ver, Tauti dice Pikachu, no, pues no fue Pikachu. El Lane me dice que, vaya, Naruto. Luego Yukari. Yukari. Listo, solo dos. Dos chico o chica. Boruto. Pues sí, fue Boruto también. A ver, el nombre de los dos personajes, sí. Este viene el nombre de los dos personajes. Nombre de los dos personajes. El nombre de los dos personajes. Dos personajes. Dos personajes. Sí, dos personajes. A ver, aquí Juanchi. ¿Dónde está Juanchi? Ok, el primer... ¡Ay! Yukari me dijo primero. Oye, sí, Yukari. Luego me dijo Juanchi. Juanchi, Juanchi. Pues sí, Juanchi. Juanchi. Ok. Listo. Ah, Lane copiona, dice. Juanchi no, dice. Y yo lo escribí. Está con lag el chat, dice. Ay, ¿por qué está con lag? No debe estar con lag este chat. Por Dios. Ok. Sí. Ok. A ver, entonces ya les anoté a los dos más veloces en esta noche. Ajá. Porque primero fue Yukari, luego fue Juanchi. Así, en fin. Ok, vamos a ver esta otra silueta. Listo. Sí, esta silueta. Listo. A ver, ¿cómo se llamará el nombre de esta silueta? A ver, dígame, ¿cómo se llama el nombre de esta silueta? Ok. Bueno, tiene que ser el nombre. En este caso, Juanchi tiene toda la razón, porque es Trunks del futuro. No puede ser Trunks, ya que Trunks es un niño pequeño. Y bien, me falta el último. Chico o chica, ¿qué responda a eso? Bueno, nadie más. Ok. Bueno, nadie más, nadie más. Sí, Juanchi aceptó. Se llama Trunks del futuro. Y aprovecho para mandar saludos. Ok. Para AnimeBot. La hermosa Ifelin, que ya se va a descansar, que tenga una linda noche. A Lucat, Lindo, Alison, Sarai. Un beso para ella, ya que dijo que en este caso, pues sí, se encontraba un poco enfermita y que se cuide, que se recupere. a Izuku. Ok, silenciado. Juanchi, King, Sebastián M. Igual dijo que se vaya a dormir. Tauti, Ale, Ángel Kawaii, ya se fue. Baby, Camus, la hermosa Chibi. Ah, bienvenida. Gabo Mont, Gina, Goldwater, Goater, perdón, Hazuki, Hikari, Juan 20, Kazuto, Lent, Len 15, Mongle, Nani, Yukari y Tzatkiel. Ok. Listo, listo, listo. Ok, se viene otro. A ver, otro. Ay, listo. A ver, este personaje sí es algo bien, bien kawaii. A ver, Ángel Kawaii dice, tu voz es tan asasada. Por Dios. Listo, vaya, este personaje, miren, con sus dos pelos, ¿será acaso alfalfa? Alfalfa. Alfalfa. ¿Será alfalfa? Aquel chico. Ok. Pues sí, alfalfa. A ver, vamos a ver quién ha escrito bien, porque de hecho sí. A ver, Hatsuki, Nibita, pero el nombre dice Nobita, King. Vaya, acá finalmente King acertó, Nobita. A ver, ¿cómo se escribe Nobita? Con la Nobita, el personaje. Ay, Nobita. Bueno, no importa cómo se escribe, aquí el hecho es que lo conozcan. El loco de Doraemon. El loco de Doraemon, por Dios. Ya, entonces, Juanchi, Nibita, Hakushi. A ver, ¿será que les doy a los que escribieron bien? Sí, a ver, vamos así, vamos más estrictamente. Nobita me parece que se escribe con la V de labial. Pues sí, nos escribe Nobita con la B mayúscula. Entonces, vamos a ver quién ha escrito con la V y vamos a darle premio a él. A ver, Hakushi me dice que él sí escribió bien. Y la segunda persona, Gabomont. Ok, 5. Listo, nadie más. Ok. Ash. Ok. Vamos con este personaje. Este personaje sí. A ver, ¿cómo se llama la silueta de este personaje? Ok, nada, Vicosen. Dice, me voy a descansar, cuídate y buen programa, bro. Muchas gracias, mi querido amigo King, bro. Nos vemos, que descanse. Ah, Yukari. Yukari me dice que es Kero. Vaya, Yukari. Me sorprende la chica. Ah, no es Gatomon. Aquí, Ángel Kawaii me dice que es Santa Claus. Pues sí, Santa Claus, solo que tiene unas orejitas y un pequeño rabito. A ver, Kero. ¿Quién más me dijo Kero? King. Bueno, démosle el paso a Gabomont, que me dijo que era Kero. Ok. Sí, solo dos chicos nomás. O sea, sea chica o sea chico. Gatomon dice. Por Dios. Tailmon. Buenas. Por Dios. Buenas noches, mi querido amigo Dante. A los años que te vuelvo a ver. Santa Claus gané. Chibi es Kero. Kazuto, yo también pensé que era Gatomon. Gatomon. Privado dice. Ok. Es de Pokémon, creo. No, es de Pokémon. Ay, es de Dora. Es Doradora. Doradora la exploradora. No puede ser Doradora. A ver, esta no es una silueta, pero a ver, ¿cómo se llama este chico? Esta, no pude conseguir la silueta. A ver, esta. Bueno, esta no es una silueta, pero más o menos ya sabrán cómo se llama este personaje. No pude encontrar la silueta, pero ahí está. A ver, Ay, la hermosa Chibi me dice: es un cerdo, dice. Es un cerdo, dice. Ay, por Dios, por Dios. No es un cerdo. Ay. Ok, ok, ok. El anterior no era Spinel, dice. Spinel. A ver, un ratito, que mi querido amigo Dante me acabo de enviar un... Hola, me dijeron. Ok, listo. Enseguida se lo respondo. Listo. Ya le pasé el dato. Y vamos a ver acá. Ay, este personaje sí es un poco medio complicado. Este sí que... no sé, chicos, si lo adivinen. Pero bueno. Se va este chico. Esta imagen. A ver. ¿Quién será el de la imagen? Esta sí es un poco complicada, así que bueno. A ver, ¿quién me la responda? Vamos a ver, ¿quién me la responde? Ni idea, dice. Ok. Esta sí es una silueta media complicada. Esta sí es un poco... no es la de One Piece. Ok. Vaya. Esta sí que se las puse a pensar. Ah, dice: me quiero... ay, por Dios. No, por Dios, no. No es prohibido y hoy. A ver, entonces vamos a ver. No es Asuna, oh no, no es Asuna. Porque Asuna ya la puse en una imagen anterior y estaba con Kirito. Ocupa una espada, así que no es. A ver, para darles una pista, es del anime Fairy Tail. A ver, es del anime Fairy Tail. Es del anime Fairy Tail, ok. Y listo, pues sí. Hakushi acertó. Sí, correcto. A ver, vamos. Ay, por Dios, ya lo dije. Bueno, ya no importa. A ver, bueno, Gabumon igual por ser pilas, démosle su 5. Listo, es correcto. Es correcto, obviamente. Ay, Diosito. Y en fin, vamos con el último personaje. Con esto sí cerramos. Ay, obviamente me parece que viene otro locutor después de mí. Ay, no me había dado cuenta. Bien. A ver, vamos con la última imagen. Sí, esta es la última imagen. Ay, Diosito, la última imagen. Ay, ¿qué hice? A ver, la última imagen. Y con esta sí me despido. A ver, listo. Este es el último personaje de la última silueta anime. Y en fin, vamos a ver. Laint. Ok, Laint me acabo de responder bien. Luego fue Alucard. Y listo, se acabó. Alucard 5. Y listo, se acabó, chicos. Vamos al sorteo. Vamos al conteo rápido. Y en fin. Ya regreso dentro de unos instantes más. No se vayan. Les dejo con 7 lovers. Pues listos, ya regresamos, ya regresé. Estamos casi con el tiempo. Y les comento algo. Mientras hacía el conteo. Pues sí, Alucard 5 puntos, Chibi 10 puntos, Gabumon 15, Hakushi 20, Yukari 25, Lane y Quanchi asombrosamente 35 puntos. Eso sería un empate técnico. Así que Quanchi y Lane, empate. Y solo para ellos, para los dos finalistas, el que me responda rápido la silueta que se la presento a continuación, se llevará lo que es el VIP en esta noche. Ok. Vamos a ver. ¿Dónde está esa silueta? Ok. Para que sea un personaje así. A ver, este personaje. Listo, se fue. Solo para ellas dos. A ver, ¿quién me dice? Listo. A ver, ¿será Quanchi o será Lent? Kami-sama, Kayo-sama. Por Dios. Ok. ¿Y cómo se llamará? ¿Kayo-sama o Kami-sama? Ok. Bien, Quanchi se lo llevó. Kayo-sama. Y listo, Quanchi se lo llevó. Se la llevó usted, señor. Ok, se la llevó usted, señor. Ya que Lane, no sé qué estaría haciendo Lane. Ash dice. Ok. Y bien, finalmente llegamos al final. Ok, sí, se lo puede regalar a alguien. Ok, por inbox. Por inbox. Listo, vamos a ver. Entonces, chicos, para mí ha sido un gusto, un placer acompañarles en este día sábado, siendo ya las 0 horas con 14 minutos. Bueno, se lleva Quanchi, lastimosamente. Es que Lane no sabe nada. Ay, por Dios. No digas así. Bueno, era un personaje que tanto la conocían los chicos como las chicas, así que bien, fui así con los ojos cerrados. Que le di clic a esa imagen y salió esa. Sí, ok. A ver, entonces me pueden escuchar todos los días sábados a partir de las 22 horas, horario Ecuador, Perú o Colombia. Y me pueden visitar en la página de Facebook, estoy como Sinfonía Anime, con el perfil de Kirito-kun. Así que, ay Diosito, el placer ha sido nuestro, ok. Y me despido de AnimeBot, de Dante, Alucard, Lindou, Izuku, Quanchi, Baby, ¿mua? Sí, Chibi igual, ¿mua? Gabumon, Gina, ¿mua? Gina, Hakushi, también para Hikari, ¿mua? Beso a la distancia para Hikari. Juan 20, Kazuto y Lane, beso para ella. Mongle, Nani igual, Sora, Yukari y nadie más. Listo, Sadkiel. Ok, nos vemos. Ah, ¿cómo te volviste locutor? Ok, bueno, me volví locutor porque envié. Bueno, de hecho, me parece que hasta el día de mañana o hasta un 29. Bueno, te paso los datos en un inbox. Sí, tienes que enviar tu demo, que en este caso es 10 minutos. Allí puedes hablar de cualquier tema en especial que sea de anime. pues en sí no tienes que poner música de fondo, sino los chicos de Anime Extremo, en este caso, pues obviamente evaluarán cómo te desempeñas, cómo te desenvuelves. Así que te paso los datos por inbox, Gabo Mont. Y listo. Ah, ¿quién viene a locutar después de ti? No sé. No sé si ustedes pueden irse al... en la parte inferior izquierda. Allí en noticias. Ahí. Allí dice que un nuevo locutor. No sé, vamos a ver quién será. Y de hecho le estoy robando ya 17 minutos. Gomene. Y me voy, esto ha sido todo. Les paso mi página de Facebook. Pues sí, mi página de Facebook. Sí, para todos los fans que me quieran apoyar con su like. Ok, ahí se les dejó. Página de fans. Listo. Sí, les dejo mi página de fans. Y ha sido un gusto poder acompañarles, como ya lo había mencionado. Sí, el que se despide mucho no se quiere ir. Pues sí, lastimosamente me tengo que ir. Nos vemos el próximo sábado. Sayonara. O Yasumi Nasai. Yeah.